hijo del mundo. Muy pero muy buenas tardes a todos los oyentes de la ciudad de Las Diagonales, capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, y también a toda la gente que nos escucha a través de la Radio del Sur, allí en Caracas, Venezuela. Estamos en este momento en vivo y en directo desde los estudios de Radionauta FM 106.3. Arranca la edición número 55 del Ombelico del Mundo, información internacional. Aquí en Radionauta hasta las 7 de la tarde. Saludamos al amigo Fernando Gómez, que se encuentra en este momento haciendo la edición técnica de este programa. Federico Larsen es mi nombre. También saludamos a las chicas que vinieron antes que nosotros a contar un poco de libros, de bibliotecas, de cosas muy, pero muy bonitas. Y a nosotros nos toca la parte fea de las guerras, de los bombardeos, de las revoluciones y de todas las cosas poco bonitas que suceden a lo largo y a lo ancho del mundo. Una semana caracterizada principalmente por lo que sucedió en la Asamblea General de las Naciones Unidas allá en Nueva York, en su edición número 69. Han desfilado como todos los años, este año en septiembre, por lo general lo hacen en octubre, pero han desfilado todos los presidentes, primeros ministros, ministros de Relaciones Exteriores, dictadores, no dictadores, de todo. Estuvo desfilando allí dando sus discursos acerca de cómo están viendo el mundo y de cuál es la visión que tienen acerca de las Naciones Unidas. Vamos a estar hablando de eso porque hay bastante, bastante tela para cortar con respecto a muchas de las intervenciones que estuvimos escuchando. También una semana marcada por las previas de las tres elecciones que se nos vienen ahora en octubre. Estamos en la última semana de septiembre y ya la semanita que viene nomás se viene la elección en Brasil, elecciones presidenciales en Brasil. Después, el 12 de octubre, vamos a estar con las elecciones en Bolivia, de las cuales vamos a estar hablando en este Ombelico del Mundo número 55. Ya en un ratito nomás vamos a estar escuchando también algún invitado que acaba de volver de La Paz para charlar un poco de cómo es la situación en Bolivia preelectoral y cuáles son los temas más importantes del momento en el vecino y amigo Estado Plurinacional de Bolivia. También vamos a estar recordando alguna que otra efeméride que ha acontecido durante la última semana. Tenemos, por ejemplo, la muerte de Pablo Neruda, ¿sí? Uno de los poetas latinoamericanos más conocidos en el mundo y más extrañados, ¿por qué no?, en América Latina y en el mundo. También se cumplieron 9 años del asesinato del comandante machetero en Puerto Rico, el señor Ríos Ojeda, Ojeda Ríos, en realidad Filiberto Ojeda Ríos, y de esto también vamos a estar charlando largo y tendido porque me parece que es un tema que no ha sido tomado prácticamente por ningún medio a nivel nacional e inclusive a nivel internacional ha fallado bastante la cobertura sobre lo que está sucediendo en Puerto Rico con respecto a esto, que bueno, ha sido nombrado por Nicolás Maduro nada más en la ONU y sin embargo tiene una relevancia muy muy importante, ¿no?, con respecto a la política norteamericana en temas de América Latina. Vamos a estar dando vueltas a lo largo y a lo ancho del mundo y vamos a estar cayendo seguramente en lo que tiene que ver con Siria, estos nuevos bombardeos que han arrancado esta semana en la tierra gobernada por Bashar al-Assad, pero bombardeada por Estados Unidos. El premio Nobel Barack Obama ha mandado una vez más sus bombas y vamos a estar con Matías Otero seguramente charlando de todo esto. Sin embargo, como todas las semanas, nos toca arrancar. Tenemos que elegir uno de los temas para este Ombelico del Mundo número 55, que arranca de esta manera. Quiero decirles a ustedes, presentes oyentes de todo el mundo, los principios fundamentales del movimiento indígena es la vida, es la madre tierra y la paz. Este principio fundamental del movimiento indígena del mundo es amenazado permanentemente por un sistema, por un modelo, el sistema capitalista y el modelo de cómo acabar con la vida y con la madre tierra. Bolivia es el primer y único país en constitucionalizar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el Estado Plurinacional de Bolivia, esta declaración fue elevada a rango de ley el año 2007. Asimismo, se ha incorporado los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política del Estado de nuestro país, que fue aprobado el año 2009 mediante un referéndum. Esta conferencia mundial debe ser el punto de partida para definir acciones colectivas en defensa de la vida, para iniciar procesos de transformación y de cambio a partir de la sabiduría y la ciencia de nuestros pueblos indígenas, en directa combinación con la tecnología y el avance científico de estos tiempos. Y escuchábamos recién la voz del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Evo Morales, en su discurso durante la conferencia que dio previa a la Asamblea General de la ONU acerca de pueblos indígenas, ¿no? Habló mucho de capitalismo, habló mucho de desarrollo, habló mucho de la madre naturaleza, una serie de temas que, por lo que tengo entendido, tienen mucho que ver con lo que se está discutiendo hoy en Bolivia de cara a las próximas elecciones presidenciales. ¿No es así, Julio Gambina? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal? Julio Gambina, economista, ya amigo de la casa, y que acaba de volver de las jornadas internacionales sobre modelo productivo de Bolivia, ¿es así? Así es. Estuvimos la semana pasada dos días, el día 18 y 19 de septiembre, realizando un balance convocado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia. Algo, para traducirlo, sería algo así como el ministerio que se encarga de la producción industrial manufacturera. No minería, no hidrocarburos, pero todo lo demás que imaginen: agroindustria, alimentación, madera, metalurgia, en fin, todos los desarrollos que no sean estrictamente minería ni petróleo y gas, que tienen sus ministerios respectivos. Y la reunión consistió en una presentación que hicieron los distintos viceministerios: Viceministerio de Pequeña Industria, Viceministerio de Gran Industria, Viceministerio de Comercio Interior y Exterior, y generando una consulta con invitados de otros países. Hubo presencias de Brasil, de Uruguay, de Chile, de México y de Argentina, que tratamos de hacer una evaluación crítica, digamos, ¿no? Uh-huh. Tratando de aportar nuestras opiniones sobre los avances de Bolivia. Y la verdad que en general todos coincidimos, los visitantes externos, de que era muy importante lo que se estaba haciendo en Bolivia, y con algunos matices diferenciados a lo que ocurre en el resto de nuestra América. Uh-huh. En primer lugar, lo que distingue a Bolivia es que Bolivia avanzó en una nacionalización de la renta hidrocarburífera aplicada al desarrollo de la diversificación productiva, privilegiando el mercado interno, la creación del empleo, la resolución de la seguridad con soberanía alimentaria y la distribución del ingreso. Es decir, un conjunto de objetivos que diferencia a Bolivia del resto de los países. Si uno lo compara con la Argentina, La Argentina hizo la expropiación parcial de YPF, sí, pero para asociarse con capitales transnacionales. Además hay un alto grado de concentración en realidad, no de diversificación, tengo entendido. Muy bajo. Digo que hay una gran concentración de capitales y de la industria en Argentina con respecto a lo que estás diciendo vos con respecto a la diversificación. Claro, ¿no? Además Bolivia, digamos, tiene un menor desarrollo de su industria manufacturera, y en realidad lo que está haciendo Bolivia es un plan para potenciar y desarrollar el escaso desarrollo relativo de su industria, que en general se trata de una difusión muy grande de micros y pequeñas empresas. Claro. Por eso es interesante mirarlo. Y incorporan una categoría que podríamos llamarla teórica, porque más que avanzar en el proceso de cadenas de valor, como en general se hace en todo el mundo, ellos han desarrollado la categoría de complejo productivo, que tiene como distinto que la cadena de valor genera un encadenamiento de proceso productivo, mientras que la categoría complejo productivo, ellos tratan de armar un sistema integrado donde interactúan grandes empresas, pequeñas empresas, y hay transferencias de recursos de unas a otras. Por ejemplo, para que se entienda, para mejorar el consumo lácteo, que ya es un hecho, después de muchos años están los datos que verifican una ampliación del consumo lácteo, está asociado a una mejora en el precio que recibe el pequeño productor de leche, pequeño, muy pequeño, y un congelamiento del precio del gran productor de leche, que es la empresa monopólica PIL. Algo así para comparar, como si fuera nuestra Sancor, claro, o nuestra Serenísima. Lo que han logrado es que en los últimos años está congelado el precio de venta al público, hay un mejor precio al productor pequeño y al mismo tiempo hay una transferencia de recursos del Estado al complejo productivo, proveniente de un impuesto a las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza. Entonces creo que es un tema interesante, ese complejo se llama Proleche. Sí. Y está claro que eso ha generado una ampliación espectacular, pero espectacular, de los consumos de leche, de yogur, de quesos, de subproductos lácteos en el conjunto de la población boliviana. Es decir que Bolivia tiene un balance distinto. En general, en los periódicos especializados y en los comentarios generales sobresale la estabilidad macroeconómica, sobresale que tienen la mayor proporción de reservas de la región. Piensen que Bolivia, siendo un país pequeño, tiene 15.000 millones de dólares acumulados en reservas, pero estos datos generales, que son los que se difunden, esconden otros que para mí son mucho más importantes, que es el desarrollo de la producción agraria e industrial a pequeña escala con diversificación productiva. Y entre las cosas que no se conocen es que, por ejemplo, Bolivia ha empezado, claro, como ensamble, por cierto, a producir computadoras, que está entregando en este preciso momento a todo nivel en el sistema escolar boliviano. Y al mismo tiempo está con desarrollos industriales muy importantes para que haya soberanía en la utilización del litio, algo que sorprende mucho porque En la imaginación de muchos era que el litio se iba a entregar a empresas transnacionales por razones tecnológicas, pero Bolivia está haciendo las asociaciones correspondientes para poder hacer desarrollos propios. Sí, por ejemplo, algo que costó la mucho, fabricación inclusive de baterías, claro, para esas computadoras que ensamblan. Claro. Tengo entendido que esta cuestión del litio costó muchísimo y que inclusive adentro de Bolivia había una crítica muy grande con respecto a esto, porque se decía, ¿para qué nos vamos a poner a producir litio? Claro. Nos cuesta un montón de plata, costará un montón de tiempo, y sin embargo lo han manejado durante años y lo han logrado al final. No tanto el debate de para qué producir, sino que el debate que aún hay hoy es una crítica al modelo que se llama extractivista. Claro, es un debate, sí, que todavía está en Bolivia. No solo y tanto con el litio, sino con el gas, con el petróleo. Piensen que Bolivia es un exportador de gas. Las principales divisas que acumula Bolivia tienen que ver con la exportación de gas, principalmente a la Argentina y a Brasil. Y eso le genera una renta muy importante para políticas sociales y diversificación productiva. Pero todavía hay sectores de Bolivia que no tienen acceso al gas. Y entonces eso genera una crítica muy importante de algunos sectores que dicen, bueno, estamos sobreexplotando los recursos naturales para la exportación y hay todavía parte de la población que no recibe el beneficio del gas. Claro. La respuesta en general, bueno, tiempo al tiempo, mientras se van generando los desarrollos de infraestructura para generalizar el abastecimiento de gas a toda la población, partiendo de un nivel de atraso muy grande que tenía Bolivia a la llegada al gobierno de Evo Morales en el 2006, y en base a que se vayan desarrollando esa posibilidad de acceso a los servicios públicos, especialmente energéticos, al conjunto de la población, ir cambiando la ecuación o el vínculo de exportación y abastecimiento del mercado interno. Y con el litio pasa algo parecido. La crítica en general estaba orientada a que por desarrollo tecnológico se iba a terminar entregando la producción del litio a empresas transnacionales. Y eso es lo que desde el gobierno se está intentando: desarrollos soberanos, autónomos. Y ahora la gran novedad es que con el importante nivel de reservas se ha volcado una parte de las reservas monetarias de Bolivia al desarrollo de darle complejidad a la producción energética en general y en particular a la eléctrica. Y lo que se está planteando Bolivia es ser el gran proveedor de energía eléctrica de la región. Incluso una de las expectativas es transformarse en el gran polo energético del Cono Sur. Argentina, con su déficit energético y eléctrico en particular, es uno de los destinatarios de esa venta de energía eléctrica que se propone Bolivia para los próximos años. Ahora, hay una cuestión que me resulta un poquito contradictoria. Recién escuchábamos a Evo Morales que justamente decía, nosotros fuimos los primeros en proponer que se incluyan los derechos de la madre tierra dentro de la constitución, claro, y dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible de los pueblos. Ahora, lo que vos me estás contando tiene que ver, en cambio, con un modelo, no digo basado sobre, pero con una fuerte vertiente extractivista, sí, que es, evidentemente no es lo que pregona quizás el derecho de la madre tierra. ¿Se ha charlado esto reunión? ¿Cómo no lo resuelven ellos? Mira, no es que sea contradictorio, porque, sí, por ejemplo, ellos en general también tienen una concepción crítica a los transgénicos, pero sin embargo la soja boliviana, soya, para ellos, es transgénica. Y hay mucha venta de soja, incluso a Brasil, sobre todo, porque Brasil y Argentina no les alcanza la soja propia para los desarrollos industriales, sobre todo la agroenergía. Claro. Entonces Bolivia está produciendo mucha soja transgénica. El tema es que el gobierno de Evo Morales está desde el año 2006. Todo eso que comentás de la madre tierra, de los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, están en la constitución del año 2009. Sí. Modificar la estructura productiva de Bolivia no se hace de un año para el otro, claro, ni se proponen hacerlo de un año para el otro. Y lo que están haciendo es reorientar la renta hidrocarburífera manejada por el Estado plurinacional para la diversificación productiva. Por eso no es que hay que pensarlo como contradictorio, sino que están generando toda una dinámica productiva y un modelo de desarrollo. Cuando digo modelo de desarrollo es el tipo de consumo. Y obviamente se generan muchas contradicciones, porque así como yo te digo que aumentó el consumo de leche y han resuelto la soberanía alimentaria de los alimentos básicos, que el caso del arroz, perdón, del maíz, todavía no lo han logrado en materia del trigo, pero en materia de consumo se ha ampliado el consumo suntuario, por ejemplo, porque los sectores de ingresos medios y altos que han mejorado su capacidad de consumo, bueno, también han acrecentado la importación de algunos bienes que se podrían considerar suntuarios. Solo a modo de ejemplo, te podría decir algunas bebidas alcohólicas como el champán o el whisky, por dar un ejemplo para que se entienda de lo que estoy diciendo. Porque alimentos y bebidas no solo es arroz, maíz, trigo o harina, sino que en alimentos y bebidas también entran las bebidas alcohólicas a los que tienen acceso ciertos sectores de altos ingresos. Claro. Entonces no se puede pensar en un desarrollo boliviano sin contradicciones. Esas contradicciones están, por un lado, por el patrón productivo histórico. Hay que pensar que la gran ventaja comparativa de Bolivia es el gas. Si Bolivia hoy dejara de producir gas, bueno, podría cumplir con la armonía con los recursos naturales y seguramente generaría un crecimiento de la insatisfacción de la sociedad, porque no tendría el Estado plurinacional de Bolivia ninguna otra fuente de obtener recursos para resolver lo que está resolviendo, no solo lo que te he dicho en materia de computadoras, sino los temas referidos a la generalización de la educación, de la salud, de un conjunto de beneficios sociales, o incluso la inauguración reciente del teleférico que une la ciudad de La Paz con la ciudad del Alto. Para quienes no conocen, la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz es una de las ciudades más antiguas, tradicionales de Bolivia, a 3.600 metros de altura, y 400 metros más arriba está la ciudad del Alto, que es una ciudad que muchas veces se la consideró como ciudad satélite, a donde llegaron las migraciones internas de Bolivia, sobre todo del altiplano, en los últimos años, y hoy la ciudad del Alto es una ciudad tan grande como la ciudad de La Paz. Y bueno, hace un par de meses se inauguró la primera de tres líneas de teleférico que favorece la circulación de personas entre la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto. Ciudad del Alto que se hizo famosa en las luchas que generaron condiciones para el acceso al gobierno de la coalición política que lidera Evo Morales. La famosa guerra del gas y del agua, ¿no? Exactamente. La del agua en Cochabamba, otra ciudad, y la del gas en el Alto. Claro. Yo te cuento estas cosas porque sin teleférico podríamos decir en la Argentina y en el aglomerado porteño es como el sistema de subterráneos o de trenes. Claro. digamos que lo que se, el embotellamiento que genera la circulación entre el Alto y La Paz, una ciudad que sin tránsito se vinculan en 20 minutos, claro, pero que en condiciones de embotellamiento vos podés tardar 2 horas para comunicarte de una a otra ciudad. Entonces el teleférico, imagínate, en vez de subterráneo, un tránsito por el aire, bueno, facilita mucho el tránsito, y estamos hablando de un medio de transporte público que usan los sectores más empobrecidos. Eso solo se puede hacer porque hay un Estado que utiliza la renta hidrocarburífera, y entonces no hay contradicción con el discurso. Claro. Lo que hay es, se parte de un nivel de atraso muy grande. Hay que pensar que Bolivia hace 10 años era el sexto país del mundo en nivel de desarrollo, mirándolo desde el último para adelante. Claro. Es decir, de un conjunto, para hacerlo fácil, de 200 países del mundo, contá el sexto de atrás para adelante. Claro. En América Latina era, claro, en Sudamérica era el último. Hoy ha superado a Paraguay en los ingresos per cápita, en el Gini. Digamos, son muchos los problemas sociales que un país como Bolivia tiene que superar, pero creo que en términos de rumbo, de orientación general, de políticas de carácter alternativo, es el que tiene un mejor balance para presentarle en la sociedad. Y a tal punto que, bueno, va a haber elecciones el 12 de octubre, la primera renovación de Evo Morales después de la vigencia de la Constitución, sí, del 2009, en términos generales va a ser el tercer mandato, sí, pero por la reforma de la Constitución es el segundo mandato, y todos están esperando que supere el 60%. Uh-huh. Con un segundo que puede andar en el 15% de los votos. Comento esto porque habla de un nivel de consenso social que cuesta mucho encontrarlo en otros países. Entonces es una combinación de relativa estabilidad económica, de importante nivel de crecimiento, de distribución del ingreso y de la riqueza, y con un consenso social muy amplio que originariamente estaba muy vinculado a haber satisfecho las necesidades de la población indígena, originaria campesina, que es la mayoría de la población boliviana, pero que en el último año ha incorporado la adhesión muy fuerte de los trabajadores en la tradicional central obrera boliviana, uh-huh, que hasta hace muy poco tiempo figuraba como un sector crítico, como un sector opositor. Sí, hubo toda una crisis con las cooperativas que tenían que ver con las minerías. Con la minería, sí, por eso, sí, sí, pero sí. Como hablamos de minería, ahí en la minería lo importante es la COB, la Central Obrera, claro, Boliviana, porque cuando se privatizaron las minas, cuando se cerraron las minas de estaño, cuando se desarmó el viejo régimen vinculado a la minería tradicional, entre el año 85 y el 2005, ahí se formaron muchas cooperativas mineras, formadas por los mineros. Por eso es que desde el año 2006 hasta el 2013, te diría que la base social del gobierno era indígena, originaria, campesina. Mientras que ahora esos trabajadores en cooperativas, o esos trabajadores que siguen la reactivada minería estatal de Bolivia, bueno, hay un nivel de acercamiento, de vinculación más estrecha, y te decía, en el lenguaje tradicional de la izquierda, se puede hablar de una alianza obrero-campesina, uh-huh, en las condiciones contemporáneas de Bolivia. Uh-huh. Y te diría que los principales dirigentes del partido de gobierno en esta campaña electoral se preocupaban porque hubiera mayor consenso entre los sectores medios, especialmente en los sectores intelectuales. En general, la universidad tradicional es bastante crítica respecto del gobierno, de sectores medios acomodados de la zona sur. Yo te decía, el Alto a 4.000 metros, La Paz a 3.600, y la zona sur de La Paz está a 3.200 metros de altura. algo así como que los sectores más acomodados e incluso muchas sedes de embajadas o viviendas de embajadores, diplomáticos y representantes de empresas extranjeras se ubican en ese territorio. Es más amigable vivir claro. en esa zona que en las zonas más elevadas, donde falta el oxígeno para cualquiera de nosotros que está acostumbrado a vivir en estos territorios. Y por lo tanto el objetivo estaba apuntado a ganar consenso en esos sectores. Digamos que es una ampliación del consenso político, desde los sectores indígenas a los trabajadores, a los sectores medios, con la intención de que sea un gobierno lo más inclusivo posible, tema que se mide en los consensos. Muchos gobiernos en la región hablan de políticas inclusivas, pero a la hora de medir los consensos eso es bastante discutible. Gambina, te agradezco muchísimo este contacto, la verdad que muy, muy didáctico como siempre, muy explicativo. Nos acercás todos estos temas más bien económicos de una manera muy clara y nos ayuda muchísimo a entender. Gracias a ustedes por llamar. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, Julio. Chao. Era el economista, escritor, periodista y, bueno, ya prácticamente casi columnista del Ombelico del Mundo, Julio Gambina, un amigo de la casa que, como decíamos, la verdad, tiene una capacidad de explicar temas que para muchos son muy complejos, muy, muy buena, ¿no? Se puede entender muy bien cómo funcionan las cosas gracias a gente así. Vamos a ir a una pequeña pausa musical que tiene que ver con lo que estuvimos diciendo ahora. Vamos a escuchar a una banda de reggae boliviano, justamente, que se llama Atajo. El tema, si no me equivoco, se llama Pulga Presidente y está hecho en 1998, mucho antes de que se dieran los movimientos sociales de los cuales hablábamos recién con Julio, ¿no? Este tema de la guerra del gas, este tema de la guerra del agua, que llevaron a un gobierno liderado por líderes sociales, justamente, y que en su momento el tema de la política y de las elecciones en Bolivia era bastante más chistoso, algo más o menos así. coca y cigarro. Él ahora está planeando una semana de fiestas, si es que sale presidente. Una semana de hierbas, si es que sale presidente. Pero hay que sí, el que no esté feliz se ha de sentar en un hormiguero. Próbatelo sin ningún compromiso. Todo bien, pulga presidente, pulga presidente, pulga presidente. Todo bien. Digamos que si va a dar una semana de fiesta luego de las elecciones, yo también lo voto al Pulga Presidente. Acá estamos todos de acuerdo, la verdad. Era Pulga Presidente entonces de Atajo de Bolivia. Y vamos a hacer una pequeña inversión en el orden que generalmente establecemos en Lombelico del Mundo, porque nos vamos a ir a escuchar ya lo que tiene que ver con las noticias centroamericanas de Caribe Nuestro, porque este programa número 55 va a ser un programa bastante centroamericano, porque además de Caribe Nuestro tenemos una serie de producciones propias con respecto a varios temas, ¿sí? Principalmente lo que tiene que ver con Puerto Rico, ¿sí? Así que nada, vamos a estar escuchando a partir de este momento un breve noticiero de lo que tiene que ver con Centroamérica, después vamos a volver a hablar justamente de otro país centroamericano que es justamente Puerto Rico. No sin antes contarles una noticia que llega en este preciso momento, que en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se acaba de votar una resolución en contra de los fondos buitres presentada por Argentina y que ha sido ganada justamente por la República Argentina con 33 votos a favor y 5 en contra. ¿Adivinen quiénes son esos 5? Sí. Uno es Estados Unidos, eso es verdad. El otro es el Reino Unido, que también ha votado en contra. Acá me chiflan y me dicen Israel, pero no, Israel no estaba en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sería un contrasentido, efectivamente, que Israel esté en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No, el otro fue Alemania, que votó en contra, República Checa votó en contra y Japón votó en contra. O sea, países, sobre todo Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, parte del G7, ¿no? De los que estuvieron manejando la política internacional y las finanzas internacionales durante los últimos 20 años en el mundo, justamente se ponen en contra. La mayoría de los países europeos, en cambio, se han abstenido. Así que exactamente como han hecho la semana pasada con respecto a la resolución de la ONU para conformar un nuevo consejo, ¿no? Una nueva órgano que esté evaluando sanciones contra los fondos buitre. El otro chivo que les quería pasar antes de ir a Caribe Nuestro es que en el día de hoy, a partir de las 8 de la noche de la República Argentina, en Bolivia se va a estar dando una charla que se va a poder seguir por internet entre el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el eurodiputado de Podemos Iglesias, ¿sí? Va a ser una charla realmente muy, muy interesante, porque son dos grandes potencias, entre comillas, desde lo intelectual, desde lo político, desde lo social. Así que lo recomendamos mucho. Ustedes pueden buscar, hay una página que se llama Yo Votaría por Evo, que va a estar difundiendo esta charla en vivo, en directo, entre entre García Linera, vicepresidente de Bolivia, y Iglesias, Pablo Iglesias, quien es el líder de Podemos. Ahora sí, vamos directamente a escuchar las noticias de Centroamérica de la mano de Caribe Nuestro, producción de la Radio del Sur. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Móntate con nosotras y nosotros y acompáñanos en los próximos 30 minutos por este viaje en las aguas del Caribe y Centroamérica. Este espacio es producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Uruguay, Argentina e Irán. En media hora, Vanessa y yo te contamos las noticias más importantes de la cuenca del Caribe y Centroamérica, su historia y otros datos curiosos. No se quede en el puerto. Este 19 de septiembre se cumplieron 10 años de la ocupación militar de Haití por parte de las Naciones Unidas. Recordemos, Vanessa, que los cascos azules ocuparon Haití luego del golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide promovido por Estados Unidos. Con el terremoto, Jorge, la ONU decidió ampliar su permanencia en esa nación. Una década después, los cascos azules no tienen un saldo positivo. Hay numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos contra la población civil. Además, llevaron la epidemia de cólera que ha infectado a casi 1 millón de personas y provocado la muerte de 8.000 haitianos. ¡Qué grave esto! Al cumplirse una década de la presencia militar en varias partes de América Latina, se alzaron voces exigiendo una retirada inmediata de las tropas de la MINUSTAH. Argentina no fue la excepción. Escuchemos a Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Haití no quiere más tropas. El pueblo, que lo venimos escuchando permanentemente, no quiere más tropas, no quiere más este estado de invasión, que lamentablemente también hacemos con soldados de la Argentina. Ya Bolivia está dispuesto, ya Uruguay también anunció, Venezuela no manda tropas y Cuba además manda personas para recomponer caminos y para reconstruir Haití. Entonces lo que pedimos es el retiro de las tropas argentinas, un cambio de mirada para Haití, que en lugar de mandar soldados manden técnicos que formen gente en agricultura, en la reforestación de Haití, en los hospitales, en salud y en educación. Eso es lo que necesita el pueblo haitiano, no tropas para reprimir. Este 23 de septiembre se cumplió un año de la sentencia que robó la nacionalidad a más de 250,000 de dominicanos solo por tener padres o abuelos haitianos. Le estamos hablando, Vanessa, de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Organizaciones sociales hicieron un plantón frente a la sede del tribunal. Escuchemos ahora a Ana María Belique del movimiento Reconocidos durante esta actividad. No podemos dejar pasar desapercibido esta fecha que ha hecho gris a la República Dominicana y la esperanza de tantos dominicanos y dominicanos. Hoy se cumple un año de esta nefasta sentencia que es racista, discriminatoria, y en el día de hoy por eso es que estamos aquí, de luto, recordando aquella decisión que en vez de velar por la garantía de los derechos fundamentales de dominicanos y dominicanas, este tribunal ha obviado su real misión. Ha violado la Constitución, ha vulnerado los derechos de dominicanos y dominicanas, desconociendo dominicanos como Juliana de Guis, que vinieron aquí en búsqueda de la protección de sus derechos fundamentales, salieron con menos derechos, y no solo ella, sino arrastrando consigo a todos los que tenemos la misma condición que Juliana de Guis. Recordemos, Jorge, que hace un año esta sentencia levantó una ola de condenas dentro y fuera de ese país. Además, el fallo judicial generó una profunda crisis diplomática entre República Dominicana y Haití. Venezuela y el CARICOM actuaron como mediadores para brindarle una respuesta a los afectados por esta sentencia. Sin embargo, Vanessa, esta nueva ley no es suficiente. Ha creado, según las informaciones, una segregación dentro de los dominicanos descendientes de haitianos. Escuchemos nuevamente a Ana María Belíquez denunciando esta situación. Hay una ley que busca supuestamente restablecer los derechos de los dominicanos, pero que en la práctica no está siendo más que utilizada para segregar del registro civil a dominicanos y dominicanas. Hay una ley que ha dividido a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana entre los que tenían documento y los que nunca tuvieron documento, diciendo que aquellos que nacieron en la República, cuando la Constitución dominicana les reconocía como tal y que por causa, por alguna u otra causa, no tuvieron la oportunidad de tener una documentación, hay una ley que los está obligando, junto con la sentencia del Tribunal Constitucional, a ser seres apátridas. Seguiremos haciéndole seguimiento a esta situación. En Costa Rica, la Sala Constitucional decidió en contra de los alimentos transgénicos. Es la segunda vez que este máximo tribunal falla en contra de los alimentos modificados genéticamente. ¡Qué bueno! En esta oportunidad, la justicia afirmó que el uso de transgénicos vulnera los derechos fundamentales de toda la población. Gracias a esta decisión, se mantiene la prohibición de cultivar semillas transgénicas en ese país. Otro golpe para Monsanto. Los campesinos guatemaltecos salieron a las calles para exigir la derogación de 4 leyes. Les hablamos de la ley de minerías, la de comunicaciones, la de desarrollo rural y la de lugares sagrados de pueblos indígenas. Ellos afirman que estas 4 leyes violan los derechos de los ciudadanos y favorecen los intereses de las transnacionales. Los campesinos bloquearon las 4 rutas del departamento de Quetzaltenango. ¡Nossa! Ya yo lo había dicho en algún otro lado porque me salió perfecto. Y la protesta fue organizada por el Comité de Unidad Campesina de Guatemala. Y en Honduras fue atacada Silvia Ayala, militante del Partido Libertad y Refundación. Muy grave. Sí, ella recibió disparos cuando iba en su vehículo. Afortunadamente no resultó herida. Escuchemos a Gilberto Ríos, integrante del Frente Nacional de la Resistencia, haciendo esta denuncia. Y un miembro, pues aparentemente de la policía, vestido con uniforme de la policía, le ha hecho 2 disparos, ¿verdad? Justo cerca de su cabina donde ella se transportaba con su hija en su automóvil en San Pedro Sula, en una calle bastante pública, a plena luz del día, lo que demuestra con la impunidad que están actuando los grupos de la represión y cómo se está recrudeciendo la represión en este país. En El Salvador revocaron el arresto domiciliario al expresidente Francisco Flores. Antes tenía casa por cárcel, pero ahora deberá estar tras las rejas. Como debe ser. Él está siendo juzgado por corrupción. Al parecer, escuchen esto, se robó 15 millones de dólares donados por Taiwán a esa nación centroamericana. Por fin le pusieron los grilletes. Sí. Seguimos en El Salvador con esta noticia bien original. Allá un municipio se declaró libre de la minería metálica. Le hablamos del municipio de San José de las Flores, en el departamento de Chalatenango. Sus residentes organizaron un referendo local el pasado fin de semana con el apoyo de las autoridades locales. Vanessa, los resultados fueron contundentes. Sí, participó el 67% de los habitantes y el 99% votó contra la minería metálica. Ahora usted se puede estar preguntando, ¿cuál es el resultado concreto de esta consulta? Que nos responde el residente Lisandro Monge. Este evento de este día es para eso, es para tener una ley municipal que prohíba, al menos en San José de las Flores, que prohíba y que nos dé la legalidad para seguir luchando contra estas empresas mineras. Antigua y Barbuda contará con el apoyo de China para desarrollar varios proyectos educativos. Escuchen esto, China los ayudará a transformar su sistema de educación secundaria. Además, construirá la primera fase del colegio universitario de estas 5 islas de Antigua y Barbuda. También promoverán un programa de enseñanza de mandarín en sus liceos y otorgarán becas a jóvenes de esa nación para estudiar en China. Si esto no es cooperación, Vanessa, ustedes me dirán. Se sigue estrechando el intercambio comercial entre nuestras naciones. Surinam acordó vender a Venezuela 32 mil toneladas de arroz paddy y 80 mil toneladas de arroz blanco para el próximo año. De esa forma, seguimos apostando por aumentar las compras de productos hechos en la patria grande. Y eso nos alegra mucho. En Montserrat ya se juramentó el nuevo gobierno. Como le hemos dicho, el ganador de los últimos comicios fue el Movimiento Democrático del Pueblo, liderado por Donaldson Romeo. Son 17 ministerios. ¿Quieres saber quiénes lo integran? Aquí sus nombres. Delmau Ryan, Paul Lewis, Claude Hogan y Gregory Willock. Algo bien interesante es que cada ministro dirige varias carteras. Desde acá les deseamos el mayor de los éxitos. Este 19 de septiembre, San Cristóbal y Nieves celebró un nuevo aniversario de su independencia. Durante las celebraciones, el primer ministro Denzil Douglas hizo una solicitud: acelerar la reforma constitucional en áreas claves de estas 2 islas. Vamos a estar atentos. En Puerto Rico, el Senado aprobó una medida que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de droga. Este paso se toma gracias a un estudio impulsado por la ONU en esta materia. Escuchemos, Vanessa, a Miguel Pereira, promotor de esta medida y presidente de la Comisión Jurídica del Senado boricua. Esta soberbia de tener la intención de controlar la conducta de todo el mundo a través de penas más y más graves, lo que ha generado ciertamente en los países del continente americano es una guerra contra el usuario de droga. Paralelamente, Jorge, en el Congreso se discute un proyecto de ley que permitiría el uso de marihuana con fines medicinales. Ahora escuchemos a Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión Jurídica de la Cámara de Diputados. En el caso de la marihuana medicinal, la calidad de vida que puedan estar perdiendo pacientes, ciudadanos y ciudadanas en Puerto Rico que pudieran beneficiarse del uso terapéutico de esta droga, debe movilizarnos a con un sentido de humanidad a acabar de aprobar este proyecto. En la actualidad, el gobierno de Puerto Rico gasta más de $500 millones al año para controlar la venta ilegal de drogas. Esto no ha logrado reducir el consumo ni el tráfico de estupefacientes. En Bahamas se aprobó una polémica ley sobre juegos de azar. Se hace luego de 3 meses de discusión. La norma mantiene la prohibición a los residentes de Bahamas de jugar en los casinos, pero permite al ministro del área eliminar esta prohibición. Esta ley regulará los juegos por internet. De esta manera, el gobierno aspira a recaudar nada más y nada menos que $12 millones al año con impuestos a los juegos de azar. Cuba y Nicaragua intercambian experiencias en materia ganadera. En estos días se encuentra en Managua una delegación de la Asociación Cubana de Producción Animal. Ellos están compartiendo experiencias sobre el combate a la sequía que en los últimos meses ha golpeado a la región. Santa Lucía y Nueva Zelanda desarrollarán energía geotérmica de manera conjunta. Nuestros hermanos caribeños contarán con la asesoría neozelandesa para producir este tipo de energía en esa nación. Al parecer, la isla Sulphur Springs tiene un enorme potencial de energía geotérmica. El pirata. En República Dominicana, cientos de personas asistieron al entierro de Cepeu Yasonte. Él era un migrante haitiano que fue asesinado por la policía dominicana el pasado sábado. El crimen provocó disturbios en esa localidad. 12 personas siguen detenidas luego de las protestas. No es el primer caso de ajusticiamiento de migrantes haitianos en suelo dominicano. Por todo esto, nombramos como pirata de la semana a la policía de República Dominicana. Momento de la primera pausa musical. Hoy compartimos el trabajo del cantautor de Belice, Paul Nabor. Él nació en el sur de esa nación y hace música garífuna, las comunidades negras descendientes de los africanos esclavizados en la colonia. Disfruten de su canción, Me Estoy Moviendo, que en lengua garífuna se dice... Naguyani. Ok, gentlemen, you ready? 1, 2, 3. Radionauta 106.3. Lunes en Radionauta. Desayuno de campeones.

de salsa. Pocos saben que en la década de los 60, cuando arrancó esta banda, el trompetista principal se llamaba Filiberto Ojeda Ríos, quien se hizo muy famoso a nivel internacional en los años siguientes, sobre todo a partir de la fundación del Movimiento Independentista Revolucionario Armado de Puerto Rico. Puerto Rico era en ese momento un país que era sometido por completo por los Estados Unidos. De hecho, hoy es prácticamente una colonia disfrazada bajo el manto del Estado Libre Asociado de los Estados Unidos de Norteamérica, y hubo muchísimos movimientos de independencia, inclusive armado, que intentaron llevar adelante la lucha, ¿sí?, por un Estado soberano allí en Puerto Rico. En 1976, varios grupos armados, entre ellos el MIRA, fundaron el Ejército Popular Boricua, ¿sí?, que es mucho más conocido a nivel internacional como los Macheteros. Y Filiberto Ojeda Ríos era justamente el líder, el comandante de Macheteros. Digo era porque el 23 de septiembre de 2005, unos 170 agentes del FBI norteamericano rodearon la casa donde se encontraban, a donde se encontraba él con su esposa, y lograron derribarlo, ¿sí?, luego de varias horas de tiroteo contra este hombre que ya tenía 72 años, que fue fusilado en la puerta de su casa, y lo más horrendo, lo más terrible, es que lo dejaron desangrar. Lo mataron y lo dejaron desangrar en la puerta de su casa sin darle ningún tipo de ayuda médica. En ese momento, adentro de su casa, se encontraba quien fue su compañera de vida y de militancia, Elma Beatriz Rosado Barbosa. Justamente con ella estuvimos hablando en el día de ayer y le preguntamos varias cosas acerca de la herencia que deja Filiberto Ojeda Ríos en Puerto Rico, lo que tiene que ver con la lucha actual por la independencia de ese país y todo lo que ha dejado el nuevo aniversario, el noveno aniversario de este asesinato por parte del FBI. Les proponemos ahora escuchar esta entrevista. La verdad que es muy interesante. La señora Barbosa es historiadora. La verdad que sabe muchísimo acerca de Puerto Rico y de su historia. Así que les pedimos que presten cierta atención a lo que dicen, porque es algo que no van a escuchar prácticamente en ningún otro lado que no sea aquí en Los Bélicos del Mundo. Bueno, señora Rosado Barbosa, ¿cuál es el legado que ha dejado la lucha de Macheteros en Puerto Rico y la figura de Filiberto Ríos Ojeda? En Puerto Rico las condiciones de lucha son sumamente difíciles. De hecho, para el resto de Latinoamérica, Puerto Rico muchas veces es relegado porque se piensa que los puertorriqueños estamos abrazados al régimen de Estados Unidos y que estamos conformes con la situación política. Pues nada más lejos de la verdad, la población completa está en descontento con las condiciones existentes. Hay un sector de la población que le gustaría unirse a Estados Unidos como un estado de la nación norteamericana. Hay otro sector de la población que pensamos y sentimos por la independencia y reclamamos nuestro derecho a la libertad, a ser un pueblo independiente. Y hay otro sector de la población que está, como decimos, entre dos aguas, que no se decide y entonces quiere tener unos poderes, pero tampoco quiere desasirse de la mano de Estados Unidos. Así que son tres vertientes ideológicas principales. La lucha de los Macheteros y la lucha de Filiberto Ojeda Ríos como comandante y responsable general de esa organización es una lucha clandestina, es una lucha armada que tuvo su origen y su propósito precisamente debido a las condiciones de persecución y represión que el gobierno de Estados Unidos ejerce en Puerto Rico. Aquí, desde la década de 1930, llegaron agentes del Negociado Federal de Investigaciones, del FBI de Estados Unidos, uh-huh. a vigilar y perseguir a los patriotas independentistas. Todo aquel que tenga sentimiento por la independencia, todo el que aspire a la libertad de su patria, es fichado, es perseguido. Aquí se han descubierto carpetas, más de 135.000 expedientes entre 1989 y 1993. Hubo una gran alteración, un gran escándalo, porque finalmente se comprobó lo que los independentistas habían reclamado todo el tiempo, que eran perseguidos, que no se les permitía hacer una lucha legítima en favor de la independencia. Iban donde sus patronos a tratar de que les quitaran el empleo a los independentistas, no los admitían en las universidades teniendo que irse a estudiar fuera, miles de escollos, sus reuniones eran infiltradas. Todo lo que estoy diciendo podrá parecer una exageración, pero no lo es así. Cualquiera que busque en internet puede conseguir información sobre la persecución a los independentistas puertorriqueños, y en la misma página del FBI, uh-huh. Donde se encuentra la bóveda del FBI, donde han tenido que obligatoriamente sacar a la luz los expedientes que fabricaron a miles de independentistas, ahí ustedes pueden encontrar información de primera mano, fuente primaria, los mismos expedientes del FBI, que debido a unas leyes de libertad de información han venido obligados a exponerlos y a sacarlos a la luz. La lucha de Filiberto y de los macheteros se da en el plano clandestino por una necesidad absoluta, no por un deseo, vamos a decir, al azar. Es algo planificado porque es la única manera en que se puede luchar efectivamente, perdón, no debo decir la única manera, pero es una de las maneras en que se puede luchar efectivamente contra el gobierno de Estados Unidos, y es una lucha que aquí se mantiene y es una lucha que se recuerda ese asesinato del 23 de septiembre de 2005, donde más de 173 agentes del FBI asesinaron a Filiberto. Eso le iba a preguntar, dos cuestiones en realidad. En primer lugar, si se ha hecho de alguna manera justicia, o si la justicia ha avanzado con respecto al asesinato de Filiberto. Es increíble cómo 173 personas rodeen un señor de más de 70 años y empiecen a fusilarlo frente a usted en ese momento, y además dejándolo desangrar como lo hicieron. Bueno, primero quiero decir que Filiberto, que era un guerrero, sabía lo que le esperaba con el FBI, sabía que en algún momento lo iban a encontrar, y en realidad nadie debe compadecerse ni pensar en la edad que tenía Filiberto, porque Filiberto era un hombre que estaba en óptimas condiciones y listo y preparado, siempre se mantenía preparándose y ejercitándose para cuando llegara el momento. No flaqueó, estaba preparado para cualquier cosa que pudiera ocurrir, porque ya él había decidido que su vida la entregaba para la patria. Muchísimos años de clandestinaje, muchísimos años sin ver a su familia, todo lo entregó para la patria, así que hacía rato ya que Filiberto estaba decidido a que si en algún momento se le encontraba, él sabía lo que tenía que hacer. De hecho, en 1985 tuvo un enfrentamiento con el FBI porque localizaron el lugar donde él estaba viviendo en otro pueblo de Puerto Rico, y ahí lo que salvó a Filiberto de ser asesinado fue los vecinos, que se percataron de lo que estaba ocurriendo, y la prensa. En esta ocasión no había vecinos cerca, no había prensa. El FBI se encargó de establecer unos perímetros, y en confabulación con la policía de Puerto Rico, que estableció otro perímetro adicional, fueron tres perímetros a los cuales prácticamente nadie pudo tener acceso que no fuera de las fuerzas policiales. Así que eso fue un asesinato vil y cruento. y no hay justicia posible. La única justicia que podría venir en el caso para responder al asesinato de Filiberto sería la independencia de Puerto Rico, la salida inmediata del Tribunal de Distrito Federal de Estados Unidos en Puerto Rico, la salida inmediata de las cuatro oficinas de agentes del FBI que se encuentran en Puerto Rico y libertad y paz para el pueblo puertorriqueño. Y esa sería la única manera en que se podría hacer justicia, no solamente con Filiberto, sino también con nuestros presos políticos, que ahora mismo tenemos al compañero Oscar López Rivera, 33 años encarcelado por el gobierno de Estados Unidos, no ha sido imputado ni de ningún delito criminal, se le acusa de conspiración sediciosa. Lo que quiere decir es de haber pensado en que el gobierno de Estados Unidos deje de mandar en la patria puertorriqueña y de luchar por la libertad y la independencia del pueblo puertorriqueño. La otra pregunta que me surgía recién mientras la escuchaba hablar es si todavía existen grupos clandestinos que estén luchando por Puerto Rico y cuál es su peso político hoy en un momento donde estamos viendo, por ejemplo, los diálogos de paz con la FARC y cómo todos estos grupos empiezan a generar espacios políticos de participación. Sí, en Puerto Rico todavía existen grupos clandestinos, los macheteros es uno de esos grupos. Sin embargo, las autoridades en Puerto Rico y las autoridades en Estados Unidos no están en ninguna disposición ni de aceptarlos ni de recibirlos. La directriz es siempre aniquilarlos, la directriz no solamente con los grupos clandestinos, y también podrá parecer exagerado, pero no lo es, que inclusive el Partido Independentista Puertorriqueño, que es un partido legítimo, inscrito en Puerto Rico, supuestamente avalado por el gobierno de Estados Unidos dentro del sistema electoral de Puerto Rico, que van a las elecciones, un partido totalmente abierto, con una posición de lucha electoral, de lucha pacífica y de educación popular para la independencia, que nunca han escondido nada, y que desde 1946 existen en Puerto Rico. Ese partido fue vigilado por el FBI y por las autoridades de Puerto Rico durante más de 40 años. Hay los expedientes, hay lo que nosotros llamamos una carpeta, que es un expediente político, donde se reseñan todas las actividades del partido que fueron vigiladas y la persecución que el FBI ejecutó contra ellos. Así que, independientemente de que se le llame clandestino, se le llame totalmente abierto, se le llame legal o no, el independentismo en Puerto Rico está en una desventaja porque todos los recursos del Estado están a disposición de quienes ostentan el poder, y es una lucha sumamente difícil. Pero los puertorriqueños, independientemente de eso, estamos ahí para luchar, y en diferentes trincheras, porque incluso ante las Naciones Unidas se lleva nuestro caso año tras año. Hay más de 33 resoluciones del Comité de Descolonización exigiendo la descolonización de Puerto Rico, y es vergonzoso que las Naciones Unidas haya tenido que convocar a un tercer decenio por la descolonización, porque ni en el primero ni en el segundo se logró cumplir con los objetivos, y nosotros todavía estamos en este tercer decenio exigiendo la descolonización de Puerto Rico y que se nos deje ejercer nuestro derecho a la autodeterminación e independencia. Sí, eso justamente le iba a preguntar, porque la mayoría de las veces en las que se trata el tema de Puerto Rico, por lo general también se trata el tema de nuestras Islas Malvinas, por lo cual siempre recordamos la situación de Puerto Rico por de alguna manera ligarla, ¿no?, a este tipo de discusiones a nivel internacional. Otra cosa que le iba... En ese sentido, yo le puedo decir que también en esa arena los puertorriqueños hemos tenido que tratar con las maniobras de Estados Unidos, del imperio, porque, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos recurrió Nosotros los puertorriqueños en 1948 a 1950 tuvimos una observadora internacional en las Naciones Unidas, la señorita Thelma Milke, una mujer norteamericana muy solidaria, amiga del Partido Nacionalista de Puerto Rico, y ella estuvo de observadora internacional, observadora representando a Puerto Rico. El estatus de observador le fue eliminado a Puerto Rico y Estados Unidos se encargó de someter un documento para que ninguna organización puertorriqueña tuviera estatus de observador en la ONU. Estados Unidos también se encargó de que aquellas demandas de Puerto Rico no fueran atendidas por la ONU. Se encargó también de que Puerto Rico fuera eliminado de los territorios no autónomos. Sin embargo, el Comité de Descolonización entiende que el caso de Puerto Rico es un caso especial y lo sigue atendiendo. Mientras el Comité de Descolonización tuviera influencias de Estados Unidos, Puerto Rico tenía que luchar y luchar para hacerse atender y que nuestro reclamo llegara a la Asamblea General y que entonces se emitiera definitivamente un ultimátum a Estados Unidos para que Puerto Rico pudiera ejercer su derecho a la autodeterminación. Y todavía estamos trabajando con eso. Macheteros siempre fue considerado por parte de Estados Unidos como un grupo terrorista y conocemos muy bien cuál es la definición de terrorismo que tiene Estados Unidos con respecto a sus actuaciones a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿Qué piensa usted con respecto a esta idea del terrorismo que Estados Unidos quiere imponer en Latinoamérica y hoy por hoy en el mundo entero? Pienso que Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo. Un presidente que ha recibido el premio Nobel, un presidente que recién está diciendo que es terrorismo, que no se puede mandar a matar a la gente, pero entonces no se está viendo en su propio espejo. Si él selecciona, creo que inclusive todos los martes selecciona la lista de las personas que van a ser asesinadas por los drones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál terrorismo estamos hablando? Los macheteros que han sido colocados por Estados Unidos en una lucha de terroristas, en una lista de terroristas, perdón. Los macheteros, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son sus principios? Primero, la independencia de Puerto Rico, luchar por todos los medios justos, por todos los medios necesarios, pero luchar contra el imperio, contra el enemigo. Los maceteros no hacen acciones en contra de los puertorriqueños, inclusive los maceteros no hacen acciones en contra de ningún norteamericano. Los maceteros se dedican a llevar el mensaje de la propaganda armada, principalmente porque tampoco, hay que reconocerlo, no es un ejército que pueda combatir cuerpo a cuerpo. Los maceteros sí han hecho acciones en contra de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque la Marina de Guerra, por ejemplo, que invadió nuestras playas de Culebra primero, nuestras playas de Vieques, nuestras dos islas municipios, y ahí estableció unas prácticas de tiro, donde invitaba a todas las naciones del mundo a hacer ejercicios de guerra, les cobraba, nunca aportó nada para el beneficio de los puertorriqueños, ni siquiera en pago económico para, vamos a decir, resarcir, entre comillas, aquellos daños que estuvieran haciendo. Lo que hicieron fue dejar nuestras playas y nuestras islas llenas de uranio, llenas de materiales contaminantes. Todavía hay bombas que están vivas, que se encuentran en esas playas. En islas, municipios donde hay población de puertorriqueños. Entonces eso es lo que yo llamo terrorismo. Ahora, si Estados Unidos va a decir que los macheteros que luchan por la independencia y por la libertad del pueblo, que luchan por la justicia social, porque todo eso está en las declaraciones y en los reclamos y en las luchas que ellos hacen, me van a decir que eso es terrorismo. Todo depende de quién mira. Y el norteamericano siempre mirará a los puertorriqueños con desprecio. Siempre seremos ese otro y nunca, nunca mirarán como de igual a igual. Y los puertorriqueños no estamos dispuestos a eso. Nosotros somos como cualquier otro pueblo del mundo. Y nosotros somos un pueblo latinoamericano con una cultura que es cónsona con el resto de nuestra América. Y ahí es donde pertenecemos. Y nosotros merecemos estar en la CELAC, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y esa es nuestra lucha, y por eso es que luchan los macheteros. Esa es, en realidad, la historia verdadera. La última, y no le robo más tiempo, señora. Le quería preguntar qué opinión le merece la posición que han tomado determinados gobiernos en América Latina con respecto a la reivindicación de Puerto Rico. Estoy hablando principalmente de Cuba, por ejemplo, de Venezuela, de los pueblos del ALBA. ¿Y qué podemos hacer los demás hermanos de la Patria Grande para poder de alguna manera apoyar sus reivindicaciones? La mayor muestra de solidaridad que los puertorriqueños pensamos que necesitamos del resto de América Latina es en términos comunicacionales. Esto mismo que usted está haciendo ahora, esta entrevista, que estamos hablando, que estamos dando a conocer la lucha de Puerto Rico, porque el bloqueo mediático que se padece en Puerto Rico es increíble. En ningún país de América Latina usted se siente tan aislado de su propia comunidad como en Puerto Rico. Aquí es, yo hago la analogía, por ejemplo, una imagen de un túnel. Puerto Rico, a pesar de estar insertado en el Caribe, tiene menos relación cotidiana con las islas cercanas, inclusive con Cuba, Santo Domingo y Venezuela, que con Estados Unidos. Es como si existiera un túnel entre Estados Unidos y Puerto Rico, y todo transita por ahí, y todo lo que está alrededor donde vivimos. Nosotros no comerciamos tan siquiera con las islas ajenas porque tenemos restricciones de Estados Unidos con respecto al comercio, porque el comercio tiene que ser en barcos estadounidenses, de matrícula estadounidense. Nosotros no podemos invitar a hermanos y latinoamericanos y caribeños a Puerto Rico si no les tenemos que decir tienen que solicitar una visa a Estados Unidos para poder venir a Puerto Rico, porque no tenemos el control de nuestras costas, nosotros no tenemos el control de nuestro espacio aéreo, nosotros no tenemos el control de las comunicaciones. ¿Quién aprueba las estaciones de radio en Puerto Rico? Estados Unidos, las televisoras también. Así que importantísimo es romper ese bloqueo, esa verja, esa tapia que hay que nos impide comunicarnos libremente. Así que desde mi perspectiva, las comunicaciones y compartir, en nosotros recibir también la información de nuestros países hermanos, con eso nada más se adelanta muchísimo. Y por supuesto, la cultura, que es un bastión de resistencia que en Puerto Rico ha sido sumamente importante. Señora Rosado Barbosa, le agradezco muchísimo esta comunicación, y nada, la verdad, muchísima solidaridad desde acá, y espero que podamos volver a comunicarnos prontito. Pues le agradezco mucho, muchísimas gracias, y un abrazo para usted y para todos quienes le escuchan. Muchísimas gracias, señora. Hasta luego. Adiós. Bueno, lo que acaban de escuchar es la entrevista que realizamos con Elma Beatriz Rosado Barbosa, compañera de vida y de militancia de Filiberto Ríos, Ojeda Ríos, perdón, Filiberto Ojeda Ríos, el comandante de Macheteros, esta organización armada puertorriqueña que fue asesinado por el FBI el 23 de septiembre de 2005 en Puerto Rico. Más de 670 personas rodearon la casa donde estaban. Las fotos son espeluznantes. Si ustedes lo miran, está la casa completamente acribillada. Filiberto Ojeda Ríos salió luego de haber terminado las balas, luego del tiroteo que protagonizó con el FBI, y fue crudamente fusilado en la puerta de su casa y dejado de sangrar, morir ahí en los escalones de la puerta de la casa donde estaba. Unas horas después de que se conociera el asesinato

lucha, lucha como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Pa' explotarle esos cabrones los colmillos, hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo. Lo que hay es que activar a los corillos, en vez de apuntar pa' los mismos caseríos, apuntar pa' arriba, pa' donde hace frío, pa' los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte pa' tirar este corte. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Este fue el residente Calle 13. Calle 13. Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas. Acuérdate. Con todo el peso de la calle. Con todo el peso. Te va a caer la Calle 13 completa. Completa. Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva la unidad latinoamericana! ¡Hasta la victoria siempre! Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. Estamos en la calle Márquez de la Plata, desde donde sale el cortejo de Pablo Neruda. El día es gris y frío como esos días de invierno, de donde en 1904 nació Neftalí Reyes Basualto, el mismo Pablo Neruda, cuyo cuerpo es conducido ahora al cementerio general. El cáncer lo devoraba desde hacía un año. Hoy, 25 de septiembre de 1973, en un día que presagia lluvia, como esos de Parral o de Isla Negra, 500 o 600 personas acompañan al Premio Nobel de Literatura hasta su morada definitiva. Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido, el corazón pasando un túnel oscuro, oscuro, oscuro. Como un naufragio hacia adentro nos morimos, como ahogarnos en el corazón, como irnos cayendo desde la piel al alma. El poeta muerto y un viento oscuro desgarra árboles, piedras y caracoles. Entre sus versos póstumos inéditos hay uno que semeja a la despedida final. Soy, en este fin sin soledad, un animal de luz acorralado por sus errores y el follaje. Ancha es la celda. Aquí mis semejantes pululan, retroceden o trafican, mientras yo me retiro acompañado por la escolta que determina el tiempo, escolta de olas de mar, de estrellas de la noche. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. Bueno, y seguimos en el ombelico del mundo. Una vez más nos encontramos aquí con el amigo Matías Otero. ¿Cómo andas, Mati? Bien, Tano, tranquilo, acá estamos. Bueno, de vuelta frente a los micrófonos. Eso te iba a decir, otra vez te abandoné nuevamente. Estos abandonos esporádicos, pero bueno, acá estamos otra vez firmes. Bueno, no pasa nada. Te cuento que veníamos charlando un poco de la Asamblea de la ONU, que es un poco el tema principal de lo que fue la semana a nivel internacional. Y muchas de las intervenciones que se dieron, además de seguir pidiendo las reformas de la ONU, viste, ya va a cumplir 100 años el año que viene, y no se cambia nunca, ¿no? Claro. Siempre son los mismos los que deciden. Al mismo tiempo que se llevaba adelante la asamblea, en un recinto apartado se juntaba el Consejo de Seguridad, ¿no? De la ONU. Y como uno de los temas fundamentales que tenían para charlar era justamente el tema con el cual del cual me gustaría charlar con vos, ¿no? Que es estos nuevos bombardeos que se están dando en Siria por manos de Estados Unidos. y sus 40 ladrones aliados, ¿no? Sí. Finalmente, uno puede decir, ¿no? Si se saltea de un año hacia atrás, ¿no? Finalmente Estados Unidos bombardeó Siria, ¿no? Eso decía en su intervención claro. Cristina Fernández de Kirchner ayer, ¿no? Imaginémonos el año pasado, ¿cómo era la situación? Había algunos que eran los enemigos, ultra archienemigos, y otros que eran los amigos, ¿no? Los enemigos era Bashar al-Assad. Claro. Y los amigos era la oposición siria. Ahora los ultra archienemigos son una parte de la oposición siria, este Estado Islámico, sí. Y el supuesto amigo ahora es Bashar al-Assad. Es esta, bueno, uno se encuentra ante estas situaciones y por un momento le causa gracia, ¿no? Pero esto tiene que ver con bombardeos, están matando gente, digamos, es una gran tragedia, pero como dijo Marx, se repite en forma de farsa. Entonces, uno se ve ahora hablando de que finalmente Estados Unidos bombardea Siria, pero como decimos, no está bombardeando al enemigo que tenía hace un año atrás, sino que a los enemigos de su anterior enemigo. Bueno, en esta maraña de situaciones nos encontramos, y en esa maraña se encuentra Obama, que está dando estas explicaciones, las dio el miércoles en Naciones Unidas, ante el mundo entero, que bueno, viene viendo este avance de este Estado Islámico, Emirato Islámico, Califato, bueno, varias maneras de decirlo, a estos yihadistas, combatientes del mundo musulmán, radical, violento, terrorista. Ya le tengo que ir poniendo categorías, ¿no? Porque es realmente un entramado de un caos total. Y esto pareciera ser un poco la estrategia que ha tenido siempre Occidente con esta región, ¿no? La del caos permanente. Y bueno, es un poco lo que ha cosechado, ¿no? Quizás las invasiones de Irak, de Afganistán, las políticas de Israel, agresivas hacia todo lo que tiene que ver también con las relaciones con el mundo árabe. Bueno, evidentemente hay un caos total, los amigos son enemigos, los enemigos se vuelven amigos. De hecho, me hiciste acordar cuando hablábamos de los amigos y enemigos, hay un consejo de amigos de Siria, ¿no? Donde están las monarquías como Qatar, Arabia Saudita. Arabia Saudita, todo un dato, ¿no? Porque la mayoría de estos yihadistas provienen de Arabia Saudita, ¿no? Uh-huh. También los miembros de Al-Qaeda, el mismo Osama Bin Laden era saudita, ¿no? Y Arabia Saudita es uno de los socios más cercanos que tiene Estados Unidos. Sin embargo, parece que los más violentos vienen de Arabia Saudita. Por eso es un entramado complicado y complejo. El otro día decíamos, Barack Obama llamó al mundo entero a acompañar a Estados Unidos y a Occidente, ¿no? Contra este flagelo que representa hoy el Estado Islámico. Y bueno, finalmente, luego de bombardear Irak, ya hace casi más de un mes que está bombardeando Irak, la zona norte, como ya lo hemos comentado, donde está la zona de la región kurda de Irak. Bueno, ahora finalmente está bombardeando Siria, las regiones, la ciudad de Raqqa sobre todo, que está tomada por este Estado Islámico. Y también, bueno, está acompañado por potencias como Francia, que hasta ahora fue la única potencia que ha bombardeado concretamente Irak, y el norte de Irak, no Siria, sino que Estados Unidos está focalizando en esta región. Es interesante, bueno, ver este giro de Obama, giro de una persona que fue Nobel de la Paz, ¿no? Se le entregó el Nobel de la Paz, y esto de aquí tenemos como para hacer un paréntesis, ¿no? También una postilla. Se le dio el Nobel de la Paz porque él promovía el desarme nuclear. Y hace muy poquito el diario New York Times da a conocer información de que el mismo gobierno de Obama está realizando reformas en todo lo que tiene que ver con las instalaciones nucleares para reacomodar su arsenal nuclear, no a estos tiempos venideros que uno tiene que tener las armas siempre listas. Así claro, que claro. El premio Nobel de la Paz nuevamente, no solo ya iniciando guerras una tras de la otra, ahora rearmando su arsenal nuclear en esta maraña, como decíamos, ¿no? Que te perdés. De repente los amigos enemigos, los desarmes son rearmes, en fin, ¿no? Sí, desde que se le dio el premio Nobel de la Paz a Obama, el otro día estaba leyendo un artículo sobre eso, ya el ejército estadounidense bombardeó 7 países diferentes, entre África, Asia, y la verdad llama mucho la atención, ¿no? Ya a esta altura, no sé si hay alguna posibilidad de quitarle el premio Nobel de la Paz a alguien. No, la verdad no lo sé, creo que no, imagínate. Habría que averiguar, yo la verdad que no tengo idea. No sé, yo creo que podría ser, ¿no? Habría que ver quiénes fueron los que se lo dieron y qué tienen para decir hoy. Me interesaría mucho repreguntar, ¿no? La posibilidad de repreguntar. Bueno, como decíamos, el bombardeador sería el bombardeador. Bombardeador. Bombardeador serial, que es un pacifista, así lo dicen los amigos los del premio Nobel. Bueno, como decíamos, está atacando entonces el norte de Siria, en particular los campos petrolíferos. Nosotros estuvimos contando, ¿no?, que una de las fuentes de financiamiento de este grupo llamado Estado Islámico justamente son los pozos de petróleo, que a través de quién sabe qué mercado venden, así que se financian concretamente con el petróleo de la ocupación que tienen en los pozos del norte de Siria y que pretendieron también tomar en el norte de Irak, como decíamos en la otra vez. También esta fue una de las razones de la intervención norteamericana, claro, justamente porque allí trabaja Exxon, Chevron, estas empresas petroleras norteamericanas, cuyos intereses, bueno, evidentemente no son los mismos que lo de Bashar al-Assad. No, obviamente. Entonces, cuando el petróleo venía del régimen sirio, ahí se compraba, se vendía, no había problema. De repente ahora todo cambia cuando los pozos son de las compañías norteamericanas. Decíamos entonces que comenzaron finalmente los ataques en Siria, y ahí, como decíamos también, en Naciones Unidas están desfilando los presidentes. También desfiló el presidente de Irán, ¿sí?, el señor Hassan Rouhani, que bueno, también, como venimos diciendo nosotros, y un poco de sentido común, llama a entender un poco esta situación de Estados Unidos generando este caos permanente y acusándolo, ¿no?, indirectamente de ser creador del Estado Islámico. Que de hecho ya hay varios funcionarios norteamericanos que admitieron eso, ¿no? Exactamente, justamente a eso queríamos ir. Primero tengo acá una foto, que por radio no la podemos dar, pero hay una foto en la del senador John McCain. Sí. Recordemos quién es este hombre, ha sido candidato a presidente por el Partido Republicano, un hombre de peso en la política del ala republicana. Él se reunió, se habla de que fue uno de los creadores es la primavera árabe. Él se reunió hace un año, cuando eran amigos, enemigos, de estas cuestiones que estábamos recién hablando. Él se reunió con la gente del Ejército Libre Sirio, ¿sí? Y ahí estuvo justamente con quien es uno de los líderes hoy del Estado Islámico, ¿no? Entonces, las preguntas sobre acerca de qué relaciones tiene el gobierno norteamericano o el Estado norteamericano con estos grupos, no solo en lo que tiene que ver con el armamento, ¿no?, porque ya sabemos que al Ejército Sirio Libre, Estados Unidos y Occidente efectivamente le dio armamento y pertrechos para combatir a Bashar al-Assad, sino también en su organización. Además de esto, tenemos que sumar que esta semana hubo manifestaciones en Irak y un ex viceministro del gobierno de Maliki, el gobierno saliente, directamente acusó a Estados Unidos, a la CIA, de estar detrás de la creación del Estado Islámico, que eso fue una creación propia de la CIA. Esto lo informa el New York Times, que habla de teorías conspirativas, nuevamente, ¿no?, siempre como para ponerle un mote a estas cuestiones, ¿no? Pero en Irak hubo una manifestación de varios miles de personas y hubo varios funcionarios, incluido este viceministro, ex viceministro, con ex parlamentarios. A todo le ponemos ex porque en Irak hubo elecciones, ¿no? Porque el gobierno de al-Maliki a Estados Unidos no le cerró más, así que cambiaron ahí las fichitas. Y quienes quedaron afuera acusan a la CIA directamente de ser quien organiza a este Estado Islámico que, como decimos, ahora pasa a ser el enemigo de Occidente. Si vamos un poquito más atrás en la historia, digamos, esto no resultaría tampoco algo tan anormal, ¿no? Si nos vamos a ver el interés que tenía Estados Unidos, por ejemplo, en lo que es Afganistán, Pakistán y toda la zona del sur de la ex Unión Soviética, por ejemplo, encontramos que en ese momento la CIA efectivamente armó a los talibanes, armó a una serie de grupos para que resistieran ante la avanzada de la Armada Roja y la invasión por parte de los soviéticos de esa zona. Ahí les sirvió. Y cuando llegó el 2001 no le sirvieron más los talibanes, destrozaron Afganistán y con todo para poder quedarse también con uno de los negocios, el principal negocio que tiene Afganistán, que no es el petróleo sino que es el opio, claro, que es el principal negocio que tiene Afganistán. Si nos vamos también a América Latina, sabemos muy bien también que Estados Unidos ha armado, financiado grupos terroristas, genocidas, las mismas dictaduras, por ejemplo, en América Latina, para luego alzarse como el paladín de la justicia de los derechos humanos a nivel internacional desde exclusivamente la parla, ¿no? Desde claro, las declaraciones nomás. Esto entonces no sería nada nuevo, ¿no? Descubrir que el Estado Islámico ha sido armado y financiado por los Estados Unidos ya es una mancha más al tigre. Claro, ¿no? Es justamente, si uno hace el recuento, recién nombrábamos Osama Bin Laden, es conocido que fue entrenado justamente por la CIA en la década del 80 en esta invasión soviética a Afganistán. Y también, bueno, en los últimos años uno puede seguir el recorrido de Al-Qaeda, esta red terrorista de la cual surge este Estado Islámico en la región de Irak, bueno, Al-Qaeda también, cuando hubo que derrocar a Muammar Gaddafi en Libia, claro. Al-Qaeda fue uno de las puntas de lanza. La misma oposición siria, Al-Qaeda también estaba ahí. Exactamente, el Frente al-Nusra, que es quien agrupa a todos los rebeldes, incluidos los moderados y los radicales, como que pretende hacer digamos, el conglomerado mediático de Occidente, ¿no? Tratando de poder limpiar todo esto de alguna manera, que uno tendría que ver lo evidente, ¿no? Esto de, como decimos, ¿no? La mancha más al tigre. Estados Unidos está implicado, eran los amigos, ahora son enemigos. ¿Y dónde queda? Hubo un error. El senador John McCain, tan importante con su investidura, se reunió con quienes hoy son los líderes del enemigo número uno. Claro. Es muy raro toda esta situación, así que se repite la historia, como decimos, en formato de farsa, tragedia, porque bueno, Estados Unidos bombardea, según dicen, centros de comando, lugares donde está el Estado Islámico, tiene ahí pequeñas bases, pero estamos hablando de ciudades. Esto claro. No es que hay un centro de comando que mide una manzana, está en el medio del campo, y ahí dice grande un cartel, Emirato, no. Es en la ciudad de Raqqa, son pequeños poblados. Está haciendo lo que viene haciendo hace rato en Pakistán, cuando los drones atacan y por ahí son bodas, por claro. Ahí son plantaciones y asesinan civiles por doquier. Bueno, está sucediendo lo mismo. Uno no tiene los números de los muertos, pero nuevamente Estados Unidos y el pacifista como punta de lanza bombardea para salvarnos a todos nosotros de esta vez, ahora, el enemigo que antes era el amigo, ¿no? Hay un dato que es muy interesante de ver, que es cómo reaccionó el gobierno sirio, ¿no? De Bashar al-Assad, porque en su momento, cuando Obama dio ese famoso martes por la noche su discurso, ¿no? Diciendo nosotros vamos a empezar a bombardear Irak y no descartamos también bombardear territorio sirio para tratar de parar el Estado Islámico de Irak y del Levante, Siria sale a decir, muchachos, acá nosotros somos soberanos, este es territorio nuestro, vos no podés agarrar y empezar a bombardear el territorio que se te pinte. De hecho lo hicieron. Y de hecho lo hicieron, con la salvedad de que hasta ahora, por lo menos, ha sido avisado el representante permanente sirio en la ONU todas las veces que Estados Unidos arrancó un bombardeo. Pero están muy atentos los sirios a qué está haciendo Estados Unidos, porque va a llegar un punto en que, por lo menos especulan, ¿no? En Damasco, en el que esto se les puede volver en contra. Claro. Es decir, saben que hay un enemigo que está bombardeando territorio propio, que por más que eso les sirva, eso es un problema. Y claro, ¿quién dice que una de esas bombas que van a los centros de comando del Estado Islámico no vayan a un centro de comando del ejército sirio, ¿no? Exactamente, y ese sentido. Es otro de los temas grandes que se está dando. Barack Obama salió públicamente a decir que su apoyo militar va a ser hacia el Ejército Libre Sirio, claro. Que es la oposición. Es un delirio. Claro. Es un delirio. Vos estás bombardeando un Estado soberano que tiene un ejército regular, pero al mismo tiempo el apoyo militar se lo das a los rebeldes uh-huh. insurgentes contra justamente el gobierno regular. Es increíble. Sí, por eso pienso que la teoría del caos permanente es la que más cierra, ¿no? Estados Unidos está pretendiendo realmente generar un caos total en la región, financiando grupos que luego se vuelven radicales. No importa para quién ataquen, si cuando nos ataquen a nosotros o los intereses nuestros, diré hasta Estados Unidos, resolveremos. Mientras tanto, que se genere el caos. Sucedió en Libia, quiso que suceda en Siria hace 3 años y pico que viene una guerra civil cruenta con cientos de miles de muertos, ¿sí? Y con esto, ¿no? Con grupos que se van rearmando y se van creciendo en este sentido, como este Estado Islámico que, para ir cerrando, hay que ir conociendo también cómo está conformado, un poco lo hemos charlado, ¿no? Hay muchos extranjeros formando parte de esta yihad islámica musulmana, pero que vienen de todos lados del mundo. Hubo también en el New York Times una infografía en la cual con círculos se veía de dónde provenían la mayoría, por lo menos por los datos que supuestamente cuando el ejército iraquí tomó algunas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia o con información guardada que tenía el Estado Islámico en alguna base que fue recuperada, se pudo saber algunos datos, esto lo tomo yo entre comillas, pero es lo que circula, y la mayoría, pues decíamos, proviene de Arabia Saudita, pero también vienen de Europa, incluso de Estados Unidos y hasta de Rusia y China. Y con esto me voy yendo porque es lo que todavía está como dando vueltas, ¿no? Hay algunos, digamos, como Thierry Meyssan, que es un periodista francés que escribe mucho sobre este tema, que están tirando ya la idea de que todo este proyecto, en realidad, digamos, proyecto de caos permanente en Medio Oriente, busca como finalidad cercenar y romper el desarrollo de Rusia y de China, ¿no? Finalmente dicen que van a tratar de que toda esta yihad se vincule a Rusia y se vincule a China de alguna manera. En principio ahora, con este informe del New York Times, diciendo que hay muchos rusos y muchos chinos, en este caso chechenos serían de Rusia, uh-huh. Y muchos chinos de algunas regiones que están, bueno, en conflicto con el propio gobierno, bueno, que forman parte también de esta yihad islámica, que como decíamos, ahora es el enemigo, antes era el amigo, y quién sabe si puede volver a amigarse en algún momento cuando los intereses de Estados Unidos cierren, ¿no? Un TEG, verdaderamente un TEG peligroso. Thierry Meyssan, pueden leerlo en la Red Voltaire, sí, si no me equivoco. Ahí viene publicando hace varios años y la verdad es muy interesante lo que escribe muchas veces este periodista francés. Vamos a seguir, obviamente, todo este tema en las próximas semanas, porque en la práctica va a ser uno de los temas fundamentales a nivel internacional durante por lo menos los próximos meses. Claro. Esperemos que se resuelva lo más pronto posible. Sí, la verdad no lo veo. Cuando estábamos tratando de armar esta pequeña informe, la verdad que uno vuelve a ver toda esta situación y dice cómo se repite esta historia, ¿no? En Medio Oriente uno dice, bueno, ya hace casi cuántos años. Recuerdo imágenes de Mafalda, ¿no? En la década del 60, Aquino haciendo chistes sobre lo que sucedía en Medio Oriente, y todavía esto continúa y evidentemente hay muchos intereses para que siga de esta manera, ¿no? Y bueno, el pacifista Obama se ve que está invirtiendo bastante también. Mati, ¿te parece si vamos a escuchar un poquito de música? Dale. Dale, vamos. Exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige un grito. Hay que reestructurar, mira, no hay más que hablar. Somos la gente que deja huella. Mira, no hay marcha atrás, somos la gente que deja huella. Thank you. hagan olvidar. Caminando a la claridad, escucha mi cantar, recuerda no olvidar. Caminando a la claridad, tiempo pasando cual si no pasara nada. Olvido es como un vicio, y esos charlatanes jugando a Simón dice con nosotros, despierta y date a respetar. Asumo conciencia de mi espiritualidad, sanándome a mí mismo, edificando bienestar, accionando a la tribu desde la fuerza del amor. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco, nuestra historia verdadera exige un grito. No es verdad que todos nosotros somos pocos, no es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco, nuestra historia verdadera exige un grito. Nos queda nada de tiempo, ya nos estamos despidiendo de este Ombelico del Mundo número 55. Van a poder encontrar todas las entrevistas que hemos hecho en el día de hoy y también en los programas pasados, así como los programas completos en radionautafm.wordpress.com, que es justamente el blog que tiene esta radio, y también en ombelicodelmondoblog.wordpress.com. Saludamos al amigo Fernando, que ha estado aquí como nuestro operador como todas las semanas. Saludamos obviamente a Matías Otero y a Juli Varela, que han estado tanto en el aire como en la producción en este programa de viernes 26 de septiembre. Federico Larsen quien les habla. Nos vemos la semana que viene a partir de las 17 horas con más noticias internacionales en Lombérico del Mundo.